Qué bueno que todavía no llega Alex. Está en un torneo de boliche contra Indiana Jones. Así podré llevar a cabo mi plan de conquistar el mundo. Así podré llevar a cabo mi plan. Hoy, pequeño muchachito, me propongo hipnotizarte. Escucha mis palabras y relájate. Duerme, duerme. Los párpados te pesan, entre otras cosas. Eso es. Duerme a la cuenta de tres. Estarás en mi poder. Una, dos, tres. La gravilla apestosa. Estás a punto de observar cómo yo, Chuy, conquisto el mundo. Estás bajo mi poder. No eres el único. Todos los maraño fanáticos también. Ahora te diré cómo conquistaremos el mundo. Primero, hoy en la noche, te reunirás con los demás hipnotizados en donde yo te voy a decir. Chuy, ¿qué haces? No seas irresponsable. Vas a acabar como Ferris de Con. ¿Por qué tienes esos ojos de loco? Contéstame. Estás hipnotizado por una fuerza maligna. ¡Ay, se me cayó la bola de boliche! Siento un intenso dolor, Pinky. ¡Sí, cerebro! Ese señor dejó caer la bola de boliche sobre nosotros. Y ahora ya no sirve el hipnotizador, Dark. No importa, Pinky. Tengo otro plan. Mira allá. Esa es la cabina de grabación. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Pinky? ¡Sí, cerebro! ¿Pero de qué nos sirve peinarle las barbas a Ricardo? No, Pinky. Vamos a obligarlo a que transmita nuestro programa al aire en vez de la maraña. Y así podremos conquistar el mundo. ¡Pero, cerebro! Las máquinas de radio cultural son muy viejas. No creo que sirvan. No importa, Pinky. Ya me las arreglaré con esas antiguallas. Chuy, Chuy, pero ¿qué te pasa? ¡Despierta, por favor! ¿Qué pasó? No me acuerdo de nada desde que entré a la cabina. Pues quién sabe, estabas diciendo cosas bien raras, que es que ibas a conquistar el mundo y no sé qué cosas más. ¿Te imaginas la catástrofe? Sería peor que la Segunda Guerra, sería peor que cualquier, casi así, cualquier catástrofe de la humanidad. Ay, no exageres, hay catástrofes mucho peores. Volcanes, olas gigantes, Godzilla, el día en que nació Rommel, o también cuando te fuiste a Extraordinario de Cálculo. Bueno, si lo pones así, pues sí es cierto. Pero bueno, de cualquier manera nos queda un chorro de tiempo. Y pues hoy quedamos que íbamos a hablar de catástrofes, ¿no? Esto nos ayuda. Y para lograr una mejor comprensión de este asunto de las catástrofes, vamos a utilizar la nueva marañomáquina cronotelevisiva, que nos va a permitir ver las catástrofes de toda la historia por tele. ¡Qué bueno que es por tele! Así no tendremos que arriesgar a la humanidad con el mayor hecatombe que se pueda concebir, la pérdida de la maraña. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ver es la primera catástrofe que nos apunta a la historia de la humanidad, el diluvio universal. Oye, no se ve nada. ¿Y por qué tiene que ser tan chiquita la pantalla? Digo, caray, o sea, el codinche de los cuates que hicieron esta cosa. Ya ves, aquí en Radio Cultura es la crisis, Chuy, es la crisis. Sí, el dólar. Bueno, a ver quién se sube al techo a mover la antena. Hey, tú. Ah, bueno, Silvia se va a subir. Bueno, mientras le hacen el avioncito de papel a Silvia para que vaya al techo a mover la antena, vamos a hablar un poco de esto. Según la Biblia, Dios mandó un diluvio universal a la Tierra porque los hombres estaban volviendo muy malos. Oh. Entonces le dijo a su hijo predilecto, o sea, Noé, bueno, su hijo predilecto de aquel tiempo, ahora soy yo, ¿no? Noé, que hiciera el arca. Y bueno, ya, toda la historia la conocemos, ¿no? Ah, ya está. Qué buena imagen estamos recibiendo. Oye, ¿y qué son los numeritos que aparecen en la parte de abajo? Ah, pues son los números que indican el año, la época o la fecha donde nos encontramos. Según la tele estamos en 10.000 AC, pero no le creas mucho, ¿eh? Oye, Alex, ¿cómo es posible que nos lleguen estas escenas a nuestra tele? Es que tenemos a nuestro marañóptero volando en aquella época. Ah, bueno. Ya está lista la cronotele. Hay que hacer circular al marañóptero para ver qué encuentra. A ver. Mira qué bonitas las vaquitas, los pajaritos, las ligartijas. ¡Ay, mira qué linda niña! ¡Qué bonito mundo! ¡Mira las nubes! ¡Ay, mano, mira las nubesotas que se vienen! ¡Híjole, qué gacho! ¡Pobrecita! Sí, mano, mira, las está ahogando. Y mira la vaca y los perros. Mira las víboras. Ay, mira qué bonito se ahogan, ¿ya viste? ¡Sácatelas, qué barcote! ¡Moco! Se acaba de atropellar a la niña que le pedí ayuda. Ay, oye, ese es el arca de Noé. Bueno, según el Viejo Testamento, en esa arca había mucho... Bueno, había macho y hembra de cada ser vivo. O sea, que Dios no quería destruirlo todo, no más la mayoría, o sea... Me pregunto qué estuvieron haciendo durante todo ese tiempo tantos animales. No creo que se la hayan pasado observándose las caras. Ay, es tan bella la Biblia. Hay parajes inolvidables. Por ejemplo, aquel que nos dice que... No, ya, Chuy. Mira, ya cállate y apaga esa cosa. Me estoy deprimiendo. Mejor vamos a hablar de cosas más bellas. Es que me recordaste ahorita que mencionabas sobre qué hicieron los animales todo ese tiempo, ¿no? Voy a programar esta cosa para ver el Imperio Romano con sus grandes templos, sus bellas artes, sus gigantescas arquitecturas. Y, por supuesto, lo más importante, su increíble historia sexual. Vamos al 79 después de Cristo, cuando esto de la maniacada sexual... Acá toda locochona estaba bien desarrollada. ¡Órale, qué suave! Esa es la ciudad de Pompeya. Mira qué bonitos edificios. ¡Ay, las cabritas! Y mira, esos señores. Oye, Alex, ¿qué están haciendo esos señores juntos? Lo siento, Chuy, no puedo decirlo por radio. Solo puedo informarte que en esta época los romanos suelen bañarse juntos sin distinción sexual y ni siquiera tienen que ser de la familia, estarás de acuerdo. Sí. Bueno, y en estos tiempos ya sabemos que se generaliza la corriente de pensamiento, ¿verdad? Ay, mira, están jugando al trenecito y a los elefantitos. ¡Ay, qué lindo! Pero de todos modos este lugar está bien bonito. Ay, lo que yo daría por estar ahí, en ese paraje tan soleado, tan pacífico. ¿Destruido? Ni modo, Chuy. Así es la vida de canija. Es la erupción del volcán Vesubio. Sus cenizas se extendieron 150 millas a la redonda. Y todas las cabritas, hombres, mujeres y bueno, pues todo, murió enterrado en la catástrofe. Más de 2,000 seres humanos se petatearon en esa ciudad enterrados. Como este volcán, bueno, ha habido muchos, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, el Chichonal. No recuerdo por qué fecha, eruptó en el sur del país, causando mucha muerte por todos lados. Y creo que porque destruyó un pueblo, pero ya no me acuerdo bien cómo está esa historia. Pero qué buena idea, Pinky. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Mira cómo quedaron todos. Estatuas inmóviles, sin vida. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Pinky? Sí, cerebro, pero no creo que vendan esas estatuas como recuerdo. No, Pinky. Bah, olvídalo. Sigamos trabajando. Ya casi terminamos. ¡Sí, cerebro! ¡Dar! Ni modo. Tienes razón. Pero eso no quiere decir que no debamos preocuparnos. Es imposible ser indiferentes frente a tanta muerte. Por ejemplo, en 1201 en Egipto se dio el peor terremoto que haya conocido en la humanidad después de Cristo. En este terremoto murieron 1,100,000 personas, según las crónicas. La tierra empezó a temblar con una ira de Dios. Poco a poco se fue haciendo más grande hasta que las mismas montañas se derrumbaron sobre los pueblos llenos de gente dormida y la muerte les cayó de pronto. Hablando de temblores, no nos podemos olvidar de los más importantes de este siglo. San Francisco en 1906, con 700 muertos. Fíjate, nada más el borlote hicieron por 700 muertos. Ah, bueno, pero también es porque la verdad es que se quemó la mitad de la ciudad, ¿no? Pero fueron muy poquitos muertos comparados con otros temblores. Bueno, definitivamente, para mí, el más importante es el de México en el 85. Murieron 10,000 personas y se cayeron varios edificios. Muchísima gente se quedó sin casa. Oye, Alex, ¿sabes por qué le dicen la dona a México? ¿Por qué le dijeron la dona a México después del temblor? No, ¿por qué? Porque se quedó sin centro. Qué chistoso, ríanse todos. Ya me sé mucho mejores, pero luego te los cuento. Por ejemplo, está aquel de Marcos que se acaba. Pinky, qué recuerdos aquellos de cuando hipnotizamos a Chachita y a Victorino y los pusimos a saltar para destruir a México. Sí, cerebro, lástima que tropezaron y se cayeron encima. Claro, también está el más nuevo, ¿no? El terremoto de Japón. Hasta el momento van miles de muertos. Y los terremotos no son nada. Bueno, no son los únicos que producen muertes por sí solos. También contamos con la ola gigante producida con un temblor que cayó, por ejemplo, sobre Japón en 1923, en la que murieron alrededor de 100,000 personas. Y hablando de Japón, no nos podemos olvidar de la más grande catástrofe que se haya visto en ese país. La más mortífera. Bueno, después de la bomba atómica, el verdadero desastre de los japoneses. ¡Godzilla! Así es, Godzilla, el monstruo más grande conocido por la humanidad, el más malvado de todos. Algunos creían que Godzilla era un monstruo extraterrestre, pero según mi enciclopedia, fíjate aquí dice, Godzilla era un dinosaurio, léase también don Fidel Velázquez. Este dinosaurio sobrevivió al precámbrico congelado y después despertó con mucha hambre y salió a comer japoneses. Por supuesto, los japoneses vieron la inmediata forma de hacer negocio. Así que antes de que Godzilla pudiera destruir más a la ciudad, un señor le propuso el negocio de vender camisetas y más tarde lo contrataron para ir al cine. Y, por supuesto, su más reciente contrato, posar para las historietas de la jornada. Híjole, a los japoneses les ha ido de la patada. La ola gigante, el terremoto, Godzilla, la bomba atómica, todo le tocó a los pobres japoneses. Lo chistoso es que con todo y todo, siguen siendo una superpotencia. Ha habido muchas catástrofes en el mundo, pero de las que más importan para nosotros, ya que vivimos en La Paz, es obviamente el ciclón Lisa del 76. Hay muchas versiones sobre lo que pasó. Dicen que mucha gente vivía en el arroyo y pues cuando se les vino el agua encima no pudieron ni quitarse ni nada. En el ciclón Lisa, la verdad es que no me acuerdo cuánta gente murió. ¿Alguien me podría informar? No creo. No, y además, qué curioso. El huracán Lisa fue justamente el año en el que yo nací. Dicen que... ¿Qué? ¿5,000? ¿5,000 personas? Se acabó la población de La Paz. Bueno, yo no sé, pero la parte de la tumba de mi abuelo quedó en el kinder que queda a una cuadra de mi casa, del cementerio hasta acá. El rótulo de la tumba de mi abuelo, que queda el panteón donde quedó en el kinder Rosaura Zapata. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nos coló un... rápido, seguridad, Silvia. Por favor, manda al guardia. No pueden llevar. Se nos acaba de... Un pelón se nos acaba de meter, por favor. Silvia. Sácalo. Se está empezando a desnudar, Silvia. Ay, no manches, míralo. Ay, Dios mío. Chuy. Impúdico. Ay, Chuy. Ya. Ven para acá, Chuy. Ya, por favor. Híjole, qué bueno que ya se lo llevaron, ¿no? Fíjate, mi hermano, qué grueso. Ha habido muchísimas muertes por catástrofes naturales, pero quién sabe si ha habido más muertes en las catástrofes causadas por el hombre. Fíjate, desde el 490 a.C., hasta la fecha, ha habido unas 70 guerras importantes. Con importantes nos referimos a guerras que hayan tenido más de 3,000 muertos. Y bueno, pues son 70 guerras en un poquito más de 2,000 años. Sí, 70. Pero de esas ni siquiera las necesitamos contar a todas. Nos bastan con dos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 8 millones de personas. Bueno, casi 8 veces más muertos, bueno, 8 millones, sí, casi 8 veces más muertos que en el terremoto más destructivo que haya visto el hombre. Eso en la primera, pero en la segunda fueron 13 millones. Eso son un poco menos de 6,000 personas diarias muertas durante 6 años consecutivos, así seguiditos. Eso sin contar que de todas esas, 120,000 murieron en Hiroshima y Nagasaki en menos de 30 segundos por la bomba atómica. Fíjate bien, los humanos somos mucho más eficaces que la naturaleza para destruir. Sin embargo, jamás hemos sido capaces de crear vida de la simple materia. Jamás hemos sido capaces de producir energía que no dañe el ecosistema más que cuando éramos primitivos y usábamos solo el fuego. Eso suena fácil, pero se requieren muchas personas. Bueno, y jamás vamos a ser capaces de crear si antes no dejamos de destruir. Si no nos dejamos llevar por el curso de la naturaleza de las cosas sin intervenir demasiado. O sea, mano, cálmate, ¿no? O sea, no hay que ser tan gachos. O sea, es que la maraña, te queremos. Ay, qué lindo. Posdata que viva la familia. Ya no fastidies, Chuy, mejor vámonos a... La maraña. De Senmaraña. Bueno, para la maraña de Senmaraña hemos preparado algunos datos interesantes que no quisimos mencionar antes en el programa debido a que no son muy seguros, ni muy fiables, ni muy confiables. Nos referimos a lo que consideramos que fue la mayor catástrofe que ha habido. Por supuesto, después de este programa. La extinción de los dinosaurios. ¿Por qué esto? Pues porque se supone que desaparecieron de la noche a la mañana, sin dejar rastro. Nadie sabe con seguridad qué fue lo que sucedió. Se piensa que un meteoro gigantesco logró penetrar la atmósfera de la Tierra y chocó contra el suelo. El impacto que esto ocasionó levantó una gran nube de polvo que cubrió la Tierra entera, así evitando que la luz solar penetrara en ella. Y pues, si no hay luz solar, las plantas se mueren. Y si ya no hay plantitas que comer, los dinosaurios herbívoros se mueren. Y al morir los dinosaurios herbívoros, pues los carnívoros ya no se pueden comer a los herbívoros y pues se mueren los carnívoros. En fin, un caos, ¿verdad? Bueno, también se piensa que pudo haber sido un volcán que eruptó y las cenizas que este arrojó al cielo cubrieron la Tierra por completo. Oye, Chuy, ¿ya viste qué animalitos tan simpáticos tiene Ricardo de mascotas? ¡Ay, mira! ¡Si son dos ratoncitos blancos! Oye, pero qué feo está el cabezón. ¡Parece un foco con patas! Escúchenme, mortales. Les habla Cerebro, futuro amo del mundo. Y les ordeno que escuchen la maraña. Y además que... Ahora no, Pinky. Estoy muy ocupado. ¡Cállate! No me dejas concentrarme. Bien, ¿en qué estábamos? Oh, sí. Escuchen la maraña todos los días. Y cuando yo les indique... ¡Cerebro! ¡Tengo que decirte algo! ¿Qué quieres ahora, Pinky? ¡Mira lo que hay ahí arriba! ¡Viene un avioncito de papel con... algo montado encima! Tienes razón, Pinky, pero por lo que veo es muy pequeño. No creo que pueda hacernos daño. ¡Pero Cerebro, se ve muy peligroso! ¡Hay algo en sus manos! Tienes razón, Pinky, trae un arma de fuego. ¿Qué será? ¡Ay, Cerebro, es Ilia! Siento un intenso dolor en el estómago, Pinky. ¡Ay, Cerebro! ¡Tienes un agujero en el estómago! ¡Rápido! ¡Cómete el nique! ¡Mira! ¡Ay, Pinky! ¡No tienes remedio! ¡Creo que este es el final, Cerebro! ¡Tar, tar! Ya acabamos por fin. Qué catástrofe. Está muy catastrófico nuestro guión. Bueno, aquí tenemos un invitado que nos hizo el favor de colaborar con este programa. Sí. Julio Gallo, hola Julio, ¿cómo estás? Ah, hola Alejandro, hola Chuy. Gracias por invitarme al programa y... Oye, Julio, no lo digas vivo porque van a creer que te tenemos un texto para que lo leyeras. Espérate, perdón, fuera guiones, por favor. Oye, ¿y ahora qué leo? O sea, ¿y luego qué digo? Tú dices lo que piensas. Ah, bueno, pues el programa es muy bueno. Pésame las hojas. El programa es muy bueno y yo lo oigo todas las mañanas. Es en las mañanas. Lo veo en las mañanas, repetido. Y pues mañana voy a oír Okay. Mándale un saludo a tu hermanito que te. Yo estoy aquí, tú estás allá. Nunca vas a venir. No te preocupes, Miguel Ángel. Nosotros te vamos a invitar un día de esto. Oye, Alejandro, ¿y cuándo le vas a jugar el juego de ajedrez al? Ay, ¿cuánto antes? ¿El sábado? ¿El sábado? Sí. Ok, el sábado. Bueno, nosotros aquí dejaron, creo que unos cuates vinieron a grabar una cosa. Bueno, esto nos conviene porque no es un promocional especial y dejaron una hoja con pluma rosa. Es de un evento que se va a hacer para apoyar el Radio Cultural. O sea, no me mires con esa cara, por favor, Silvia. Supuestamente se va a hacer en el Teatro de la Ciudad el 18 de marzo. La entrada va a ser de 5 pesos, no sé a qué horas vaya a ser. Se vende en cualquier venta. A las 6:30. A las 6:30 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. ¿Va a haber qué grupos? Alebrije, Ruido Blanco, Amorfia... Q-Badis, no sé, esto lo entiende nada más la señorita que lo escribió. Y un grupo invitado que quién sabe quién va a ser. Pero por favor vayan porque esta cosa es para apoyar y por fin tener una buena máquina aquí en Radio Cultural. Sí, una buena máquina. Yo creo que esta máquina está bien, oigan, ¿qué quieren? Son estudiantes. Destruyen, bueno... Olvídalo. Bueno, para este programa colaboraron Silvia Ridner en la producción y... Ricardo Zamora en la operación. Jesús Castañeda en el asiento sin respaldo. Yo estoy Alejandro Borges en el subclavial. Y en la voz invitada de Pinky. Hola. ¿Quién? Julio Gallo. Julio Gallo. Okay, bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. Chao. Adiós.